Correcaminos en... ¡Bip, bip! ¡Mimi! ¡Bip, bip! Correcaminos, gran aceleración. Coyote, come cualquier cosa. Dejar caer el yunque sobre el correcaminos. Y tres, hamburguesa de correcaminos. Aspirina Acme. Última fuente de agua en 500 kilómetros. Tome agua gratis. Plano interior de la caja. Dinamita. 1. Correcaminos, levanta vaso con agua. Levanta cerillo. 2. Cerillo rasca caja de cerillos. 3. Cerillo enciende dinamita. 4. ¡Boom! ¡Ja, ja, ja! Cerillos Acme. ¡Bip, bip! ¡Bip, bip! Los correcaminos no saben leer y no toman agua. ¡Bip, bip! Mina Cactus Viejo. Tome un casco. Glicerina, TNT, dinamita, ¡ay! Tienes de propulsión a chorro, Acme. ¡Mimi! más agua gratis. Paso del tren, alto. Fin al fin. Eso es todo, amigos.